desesperante, ni la creatividad. No existen alternativas, la radio está muerta para mí. No existen alternativas, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles repúblicas y sin música a programar. Ya no existen arte, ni la creatividad. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Buenas. Opa, y aquí estamos otra semana más, gentes. Desde el frío Oviedo. El frío Asturias, Oviedo. Bueno, Oviedo más. Hace frío, sí, empieza a hacer frío asqueroso. El norte está lleno de frío, ya lo sabe. Pues... Y la semana... No, la semana que viene iba a decir yo, sí. Pues esta semana nos vamos también, pero al norte también. Entonces, pero más a la derecha. Seguimos en el norte. Estoy siempre a la derecha, pobre. Hay que decir, y... Pobre es un simpatizante con Democracia Nacional. Bueno... Aclara ahí de por qué es la canción de... Primero decir... Que este programa nuestro se llama Días de Destrucción, que estás escuchando... ¿Dónde lo estás escuchando? En radiocuca.org. Bueno, ahí lo está escuchando en realidad. O en el 107.3 de la frecuencia modulada. En tu transistor. En Oviedo y lugares aledaños. Bueno. Pues eso, estamos aquí en Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, en este nuestro programa de pum y pelardadas. Y ya empezamos. Bueno, pues sí, ya empezamos otro programa más. Y esta vez quedaros una noticia. Esta la vez que viene. Otra vez, espérate un poco, hombre. Esta vez empezamos con otra canción que habla sobre radios, como la semana pasada. No sé si os acordáis que habíamos puesto Radio Alicante Muerta. Y bueno, pues hoy empezamos con una canción de ahí, Pelardo. Eso es pum. Hoy empezamos con una canción de Chacoli Conflict, pues que hace una música de puta madre. Y que bueno, pues Chacoli Conflict era una persona de Bilbao. Bueno, Chacoli era una persona de Bilbao y... ¿De Bilbao? Sí, de Bilbao, donde se pesca mucho bacalado. Y bueno, bacalao. Y pues decir que era... un vegetariano abstemio, pues que hacía música D-Beat con una guitarra y una caja de ritmos que hacía D-Beat programado, pero que como podéis ver está de puta madre. Y bueno, pues sí, hacía una caja de ritmos. Y queremos bueno, hacernos con las otras dos canciones. Pues, esto, si no me equivoco, pues es del año 96 y pues no tengo mucho más que decir porque poco sé de Chacoli Conflict, pero sé que lo que he escuchado me gusta bastante. ¿Y qué más? ¿Y qué hemos hecho esta semana? Pues que, bueno, hay que decir que esta canción es con la que se abre el programa ese de... ¿Mierda? Que se llama Semen y Anarquía, de la Radio Irola de Bilbao. ¿Pero Anarquía con K o con Q? Y que hoy lo hemos elegido nosotros porque es un temazo para abrir hoy nuestro programa. Yo tengo una duda, ¿Anarquía cómo se escribe? ¿Con K o con Q? Vete pensándolo y... ¿Qué os ha parecido? Ha habido un concierto muy interesante. Oye, la semana pasada. ¿Qué? La puta hostia. ¿Qué os ha parecido? Pues, bueno, la semana pasada, para el que no lo sepa, tocaron aquí en... pues en una sala... ¿De maquineros? Pues sí, una sala de maquineros, todo hay que decirlo. Albéniz, que es el Albéniz de Gijón, sí. Pues tocaron los Daggers, la banda esta, pues local, que hacen un hardcore bastante guapo. Luego también tocaron los Espasmódicos. Y el único y el inimitable, Yellow Biafra. Pues sí, el ex cantante de los Death Kennedys, con un poco menos de pelo y mucha más barriga. Pero me cago en Dios, lo que pesaba. Una camiseta de... su puta madre. Una camiseta de, ¿cómo era? Veteranos de la guerra de Irak. Veteranos de la guerra contra la guerra. Veteranos de Irak contra la guerra o algo así. Sí. Oye, no sé. Es un placer de cogerlo, ¿no? O... como... yo lo cogí y su puta madre lo que pesa. ¿No? Pesa la hostia. Hay que decir que Pelardo no se ha lavado las manos desde que cogió a esa persona. Y si alguien por ahí tiene mi chaqueta, que llama al programa o me la haga llegar a mi casa. Es sí. De color grisácea, muy poco punk, porque no tiene parches. Y hay que decir, aquí, creo. Todo hay que decirlo, sí, hay que reclamar la cazadora de Perardo que se la robaron allí. Hijo en ese puta. Concierto. Desde entonces tengo una depresión. Porque no se puede confiar ni en nadie, vaya. Yo creo que se han equivocado. Como si era talla XL, ¿cómo se va a equivocar? Yo creo que no había nadie tan grande ahí en el concierto como bueno, para sí. Poder ponerse a esa cosa. Bueno, sí. Incluso más. Qué genio, ya sabemos quién fue. Eso igual no se entera la gente que no ha ido al concierto, pero para los que hayan ido sabréis de lo que estamos hablando. Hostias, pero bueno, tampoco bueno, hay por qué meterse con ello, hombre. Y hay que decir, sí, sí, con lo que se hacía, porque no, por favor, a mí no me gustaba nada. Hay que decir que entre los asistentes al concierto que había, ¿no te acuerdas? Pues cuéntalo tú, que era un cura, tío. Ah, hostia, había un cura en el concierto, había un cura. ¿Te acuerdas que te dije? Pobre, mira para atrás. Tenía el cuello ese. Que teníamos un cura detrás nuestra viendo un concierto. ¿Sería cura o lo haría en Goya? Ya no hay nada nuevo que ver, yo creo, después de haber visto a un cura. Y un macho core también había. No eran coño, yo creo, eso tenía que ser en serio. Yo creo que al tío ese que no le gustaba la música, vaya, simplemente iba ahí para empujarse con los demás. Joder. ¿A quién? No, el macho core te está hablando. A la persona rolliza de la que no, estaba hablando. No, yo estoy hablando del macho core. Ah, bueno, el macho core los hay siempre, que hay un concierto con bastante gente y... Reúna, hostia, y desde aquí hay que decir que a mí me dan bastante asco. Anti-macho core. Por no decir mucho asco. Pues si tú eres un macho core, Pelardo. Sí. Bueno, Pelardo vamos a centrar. Tiene programa. Cuerpo de macho core, pero a veces se sabe comportar. Y bueno, pues... Si os parece que vamos poniendo otra canción o... Podríamos dar el número del teléfono del programa. Pues sí, ahí has estado muy acertado, señor Pelardo. ¿Y por qué cuando hablas, si te acercas más... Es pues, que me tienes el micro muy súper retirado si de mí. Si te echas... Venga. ¿Di el número del programa? Ah. 985... 985-29-81-37. Pero si cuelgas el teléfono, mucho mejor, ¿eh? Está colgado, ah. 985-29-81-37. Podéis llamar, podéis... Hablar con nosotros, colaborar con este programa, pedirnos un autógrafo o lo que queráis y... O corrida de Pelardo, bien, vale. Y... Bueno, ¿y con qué vamos ahora, muchachos? Pues tú nos dirás porque me parece que te va tocando a ti. Sí, sí, sí. Con Tempere SS y su canción Cuyut Ja Cuepatú. Oh. Bueno, yo estoy un poco enfadado, ¿eh? Porque tanto de ir a clases de finlandés y esto y al final no me dejas ni leer los títulos. Hombre, leer los títulos. No, no, ahora ya está dicho. Bueno, lo siento. Bueno, pues es el corte no sé qué de la... Un corte bastante lejano. Sí, sí, sí. Porque tiene muchos cortes este disco. Es como el 5 empezando por atrás. De la cara A del disco este Hardcore 83. Que sí, que editaba el sello Propaganda. Al igual que ese gran disco también en Rusia Von Filam, que sigue más o menos la misma línea de este 12 pulgadas, ¿no? Compila a grupos, pues así, de hardcore ruidoso de allí de Finlandia. También quiero decir... Aunque en este grupo, no sé, en este LP, no sé si se cuela alguien de otro lado. Bueno. Cuando pongamos la canción, os lo confirmo después. Bueno, que también esta canción va dedicada para el Rosu de Ponga, que sabía saber quién es. Que ahora nos está escuchando a través del transistor del móvil. ¿Quién es el Rosu de Ponga? No lo bueno, conoces. Luego nos lo cuentas. No lo conoces. Que, bueno. Si no, nos enrollamos mucho. Ahí va, Tempere SS. ¿Y cómo se llama? Cuyot ja cuepato. We'll be right back. pues ahí teníamos ese buen hardcore, ¿no? Bueno, por supuesto. ¿Qué dices de esta canción, Pelar? Es que... Señorito no, Pelar, ¿qué tú la has traído? No sé la letra, tío. Porque no la encontré por el, las páginas esas que trae el librito ese. Joder. O sea que... Estuve en la biblioteca de la universidad ahora mismo... preparado, ¿no? Anda cojones. Joder, lo siento. Estuve en la biblioteca de la universidad buscándola, pero... no la encontré. Tú cuenta, Pelardo, aquí... en directo, en riguroso directo, cuenta qué es lo que vas a hacer a la biblioteca de la universidad. Voy a ver pollitos frescos y luego a tocarme al baño. Eso quiere decir que me lo enseñó el señor que tengo sentado aquí a mi izquierda, bueno, el señor Ratch. Para los que hayan seguido el programa anterior, tenemos que decir que el grano de Pelardo ha evolucionado y ya no existe. Hombre, existe una pequeña marquita, sí. Pero ya ha desaparecido. Resistió, Resistiré. La lápida. Como águila voraz. Pues no está mal esto que acabas de hacer. Podríamos hacer todos los programas una sección de cánticos de Pelardo. Y bueno, pues si no hay nada más que decir, ¿eh? Bueno, ¿qué, Pobe? A ver, 50%, ¿qué quieres? ¿Qué nos traes ahí, señor Pobeano? 50% de punk ibérico, ¿qué quieres? ¿Rip o cicatriz? O los dos. Lo que tú quieras. Si puedes hacer uno, no sé. Pues como podemos poner ahora los rip y luego los cicatriz. Agilizar. Como ¿no? cicatriz, o sea, como rip ya creo que ha sonado por ahí. Y cicatriz me aseguraría que no. Pues voy a poner... ¿Cáncer de escroto? No. ¿Chicos normales? Vale. A estos... a las cicatrices, a estos... a este grupo de Vitoria. De la época. ¿Fastéis? Pues sí, un grupo... ¿O fastéis? Pues la verdad que un grupo de yonkis. Porque... ¿como vosotros dos? No quiero decir nada, pero... oye, con Grimpa es un grupo de yonkis y no decimos nada nunca. Pues, oye, si quieren drogar, que se droguen. Bueno, pues, no, pero... hombre, estos, aparte de ser yonkis, igual eran también un poco... macarras. Sí, macarras, y en el sentido de... todos coches, somos... velocidad... coches, sí. Todos somos macarras, cerveza. Llevamos chupas de cuero y nos gusta la velocidad. Pero bueno, no dejan de ser himnos de... pues sí, este que vas a poner es un gran temazo. Lo siento, de... suena sucio... bueno, hay que decir que en esta época, no, esto no es de cicatriz. Esto es de Cicatriz en la Matriz. Sí, es verdad. De cuando se llamaban Cicatriz en la Matriz y había una chica, pues, entre sus componentes. Desde aquí yo quiero decir que todos los grupos de punk y hardcore deberían tener una chica entre sus componentes. ¿O no? Y bueno, pues tú que... tú ya estás con nosotros. Cicatriz fue ese grupo que, como ya sabe casi todo el mundo que escucha punk, pues... que se formó como un proyecto de... intentar desintoxicarse de la droga, pero yo creo que para lo que sirvió fue para meterse más. Manda huevos, hacer un grupo de punk para desintoxicarse. Cuando todos sabemos que los punk se drogan. Pues como nosotros o más. Pues es más, si es más, joder, bueno, están todos muy jodidos. Vamos a poner. Porque tienes unos callos en los brazos de pincharte. Este temazo de cicatriz. Que se llama Chicos Normales. Chicos Normales. Y aparece un recopilatorio de punk. Bastante mítico, que ahora mismo pues no sé cuál es. Pues no sé si es el Viva la Pum o el Días de Destrucción o el Pum que Pum. ¿Días de Destrucción? Días de Destrucción. Hay un recopilatorio que se llama... ya, pero no Días de Destrucción. Bueno, pues es la costumbre. O el Pum. Y bueno, pues esta canción que habla... si la quieres presentar tú, que la has traído o si no. Hombre, habla de que la gente les mira mal por llevar chupas negras... ir sucios, camisetas bueno, pintadas... que les miran mal por ser punks. Sí, básicamente eso. Y dicen que son unos chicos de lo más normal. Eso ya no estoy totalmente de acuerdo, a lo mejor... ¿a vosotros os miran mal? Pues yo sí, yo miro cuando la gente... a mí me mira mal, pobre. Cuando la gente mira ras por la calle me fijo y... ¿y a ti? A mí me mira... yo no miro. Porque estoy muy bueno. Y... vale, ya está, venga. Pues... muy fuerte, muy fuerte. Todos los amigos de la mal, Ahora. Hay aquí un señor pegando martillazos que nos va a tirar Radio Cuca. Eso no importa, coño. Agiliza. Bueno, qué sonido más sucio. Pues sí, hay que decir que es la grabación más sucia de Cicatriz y posiblemente la más punk. Sí. De Cicatriz en la Madrid, bueno, que es la única que hay. Que tampoco acaba siendo el mismo grupo. Oye, ahora hablando de Cicatriz, ¿os habéis enterado? Me parece que se llama Goar, que este es el último componente vivo de los Cicatriz, que bueno, no era miembro original. Está organizando lo que a mí me parece una auténtica gochada. Como Operación Triunfo, ¿no? Operación Triunfo, es, pero versión Cicatriz, chicos. Está organizando un casting para elegir un cantante para volver a hacer a los Cicatriz, para volver a, pues, a formar un grupo, pero que lleve el nombre de Cicatriz, y supongo que llevará el nombre de Cicatriz, o no sé si era Goar y los que le chupan la polla. Oye, eso es legal. No sé, pero... Dile los requisitos. Si es que no me lo sé, pero bueno, podemos buscarlo, sí. Bueno, o sea, sí, que vamos a tardar un poco. Vete buscándolos y vamos pues, yo conversando sobre temas banales. Nah. Si no, nos vamos a enrollar mucho. Pero que, bueno, el caso es que lo podéis buscar por internet y que, bueno, que es penoso, vaya, porque... Bueno, eso es penoso para ti. Sí que hay que seguir un casting y, bueno, es asqueroso. Bueno, Peladilla, tío, y también hay que seguir un casting de drogadicción y eso para tener Cicatriz o... Hay un MySpace de estos gochos... Sí, mira, que se llama myspace.com/goarcicatriz, donde, pues, donde viene todo esto. ¿Qué quiere decir? Gora. No, es el nombre del chaval este. Gora. Ah. Mira, se busca cantante para Goar Cicatriz. Ah, bueno, el grupo igual lo llaman Goar Cicatriz. Y, bueno, ajá, es patético. Patético. Estas cosas son las que... Mira, hay unas bases para el concurso. Ya sabes, si quieres presentaros alguno. Los participantes tienen que haber leído en conformidad las presentes bases. Bueno, voy a leer así. Por alto. Muy por encima. Igual me como cosas porque no lo he leído ni siquiera antes. Lee esta que está buena. ¿Cómo? Bueno, espera, un poco. Pero se busca cantante para Cicatriz. Y está diseñada. Bueno. A ver si sale por aquí. Bueno, este concurso está dirigido para cantantes españoles o extranjeros residentes en España. La edad comprendida para participar tiene que ser entre los 20 y los 40 años. ¿Y si tengo 19 y medio? Y se debe conocer al grupo musical Cicatriz en profundidad, tener capacidad de liderazgo y actitud arrasadora en el escenario. Oye, ¿cómo es y bueno, ¿cómo conoce un grupo en profundidad? Pues como esto, montones más de chorradas. Chicos, que yo creo que doy el perfil, yo me voy para... que bueno... Que igual ni siquiera teníamos que haber comentado esto porque es asqueroso. Lo mejor, el liderazgo es lo mejor. Y nada. Bueno, ahí tenéis a los posibles Cicatriz del 2010. Que eso no es ni Cicatriz ni eso, hostias. Y no, bueno. Lo bueno era el legado que pues, nos han dejado de antes. Bueno, el legado. Ahora le toca a Ras poner una canción. Y no sé qué voy a poner. Pues igual pongo a Disconto. ¿Qué os parece? Pongo una, pero no nos tengas aquí en ascuas. Pues voy a poner a Disconto. Y voy a poner una canción de Disconto que se llama... A ver, un momentillo. Hostias, Paquito. Bueno, es que aquí Ras tiene unos controles mágicos del ordenador. Disconto. Y la canción se llama Grade Cook Majonasas. Cook, bueno, no espere. ¿Y qué decir de Disconto? Pues Disconto fue la primera banda sueca en tocar en el Estado español. Y que bueno, que no es... Tocó... ¿Cómo que en el Estado español? Sí, bueno, en nuestra querida España. ¿Dónde tocó? Pues en Barcelona, me parece. Entonces es el Estado catalán, no el Estado sí, español. Sí, bueno. Es que tengo por aquí un fanzine donde viene pues una pequeña reseña del concierto. El concierto fue el 2 de junio del 99... Y bueno, pues que esta banda no es de las primeras bandas de allí de Suecia, es igual de la segunda oleada de bandas suecas, pero que bueno, está influenciada pues por bandas de allí como los Anticimes o los MOV 47. Y bueno, pues como estas bandas también, influencias de Discharge y todo esto. Hay que decir, pues bueno, el concierto este lo dieron con... con How, o sea, H-A-O. Es que la verdad que no sé cómo se pronuncia. Tenemos How, tenemos ahí el disquete. Sí, y también tocó en ese concierto pues el grupo con el que tienen compartido el 7 pulgadas, los IAF y del antifascista. Y bueno, pues Disconto dice que, según dijeron, según pone aquí este fanzine, el concierto que dieron aquí en el Estado Español fue en el que el público más entregó en la historia de la banda, según contaban ellos. Ya lo decía Yelo Biafra, que España es caos. No sé yo. Y bueno, pero pues que suene Disconto, pues que es un gran grupo de vikingos que hacen buena música. Ahí sonaba Disconto. ¿Has dicho grandes? Sí. Grandes como Pelardo. Pelardo es grande y gordo. Un respeto, me cago en Dios. Pero bueno, eso no quita que lo queramos, joder. Y que le demos abrazos por las noches. Y de todo. Y que me hagáis inspiraciones. Bueno. Ah, venga. Voy yo, ¿no? Pues sí. Y bueno, que acaban de sonar los Disconto. Bueno, voy a comentar también, antes de que pongas tú, Pelardo, la canción, que unos anarquistas intentaron ocupar una iglesia en solidaridad con Amadeu Casellas. A las 19 horas del viernes 11 de diciembre, pues un grupo como de unas 20 personas entraron en la céntrica iglesia bilbaína de San Nicolás con intención de llevar a cabo un encierro de 24 horas para denunciar la situación del preso anarquista Amadeu Casellas. Y bueno, pues te va tocando a ti, Pelardo. Bueno, pues esta canción se la quiero dedicar al señor Pobe. Hoy dedico muchos temas. La canción se llama Borracho y es de los... ¿Y por qué a mí, si tú eres el número uno? No, no soy el número uno. Bueno, hombre, no. Ya dejamos la competición que tenéis que hacer de borrachos para otro día, ¿no? Bueno, este salía en el Intellectual Punk 7 pulgadas, este, que luego lo reeditó Core junto con Mini Sin Identidad, en un disco bastante bonito, ¿no? ¿Qué opinas de esta portada? Pues nada, que es una portada negra con un símbolo bastante clásico de los HHH. Los bordes desgastados es un detalle bastante interesante. Y esta foto de... ¿Y tú que los estás desgastando más? Porque vemos cómo tratas. Y bueno, pues que no sé si has dicho que en este disco aparece la maqueta de los HHH Sin Identidad, que hay que decir que esto me parece que nunca se había editado en vinilo, estaba editado en cinta en su época. Así, mira, aquí viene en la contraportada un dibujo del casete, y pues esta fue la época más dis de los HHH, cuando tenían pues más influencias de bandas de divis escandinavo. Y luego quisieron tocar tan rápido que bueno, eso se perdió, pero bueno. Pues sí, luego empezaron a hacer pues cosas más tirando hacia el speedcore y el crossover y todo. ¿El esto? ¿Speedcore? Sí. ¿Crossover? Es la gente que toca hardcore y se mete mucho speed. Es lo que te iba a decir ahora mismo. Bueno, o sea, que vais a escuchar una versión de Borracho inédita. La que vas... Ah, es verdad, por cierto, bueno, que también aparecen aquí unos temas inéditos. Y la que vas a poner, pues... Sale el Intellectual Punk 7P y los extras este disco. Es una canción... ¿Dónde está? Aquí, muchacho. Ah, vale. Sí, sale en las extras, sí. Porque esta canción, si no me equivoco, es del compartido con Vitus Dance, ¿no? Yo aquí era... ¿Cuál? Homo Homini Lupus, la canción de Borracho. O sea, la que no es inédita. La que todo el mundo conoce de los... Yo estuve buscando por aquí la letra y no aparece en estas movidas. Bueno, pues... Me mola mucho la de... Esa de Muertos o Muerto, creo que es. La siguiente, Borracho. Bueno, vamos, pues igual, sí. Sí. Ponla si quieres y comentamos después de ella, pues o... eso. Allá vamos. Que la verdad que tiene una buena letra esta canción. Sí, si la encontramos por aquí la leeremos. Venga ya. Sí. Porque, Pelardo, el alcohol es para cobardes. Bueno, voy a leer, sí. Voy a proceder a leer la letra. Habló. Tienes la barriga podrida por el alcohol. Pero tu cerebro está vacío. ¿Quién eres? ¿Eres? ¿Te dije algo? Oye, que estamos leyendo la letra, tío. Empezamos otra vez, cago en sí. Dios. Empiezo yo. Tienes la barriga podrida por el alcohol. Tu cerebro está vacío. ¿Quién eres? Eres feliz desapareciendo del mundo. Esquivas la realidad. Huyes de todos. Dependes de una botella, un arma en tus manos. ¿Por qué eres tan cobarde? ¡No huyas! ¿Dónde está el control? No me he apiado de ti. Puedes vomitar tu ignorancia, tal vez. Eres débil sin la botella entre tus manos. Debes llenarte para poder ser alguien. Necesitas la atención de aquellos que te ignoran. La evolución del ser humano en el culo de tu vaso. Eres joven. ¡Bonita excusa para un chico débil! Bueno, pues... esto hay que reconocer que independientemente de lo que haga cada uno y de lo que cada uno quiera hacer libremente o no tan libremente, yo no digo que no va que cada, bueno beber algún día un poco y independientemente de lo que bueno. De lo que cada uno quiera hacer libremente o no tan libremente, esta canción dice verdades como puños para pues, mi entender pues sí puños y es un gran temazo pues. Como casi todas las canciones de los HHH, que hay que decir que tienen unas letras... Harina de huesos humanos. Que te ponen los pelos de punta. ¿No? Sí, harina de huesos humanos. Los H... O hardcore hasta la histeria. Junto con GRB... La Oye, siempre hablamos de GRB en este programa, ¿eh? Es que, ¿cómo no vamos a hablar de GRB si son brutales? Hay que reconocer que GRB es una de las mejores bandas hablamos hardcore. Hablamos por el nombre. ¿Tú escuchas las letras o solo oyes GRB? ¿Escuchas GRB o oyes GRB? Porque... escucho GRB y oigo GRB. Pues... si lo escuchas, tiene unas letras, tío... que es... hay que decir que los HHH junto a GRB posiblemente fueron lo mejor que dio el hardcore de los 80 de Barcelona y pues... también posiblemente de lo que haya dado el hardcore hasta ahora de Barcelona. Y bueno, también están por ahí los Frenopatis, que nunca los hemos puesto, y hay que decir que son una pedazo de banda con dos cojones. Con dos cojones, pero bien puestos, ¿eh? Y con dos ovarios, para que no haya sexismo. Y bueno, este programa está siendo pasado por bastantes gases más de lo habitual. Sí, entre Rachi y Pelardo. Yo la verdad que no. Los Kikos, tío. Y bueno, pues a ver si vamos agilizando un poco. Y bueno, es una canción. Anular. Bueno, pues entonces ¿Pobre no sabe leer? No, sí, joder, pero era una duda que tenía. Sí, sí. A ver, creo que me toca a mí, ¿no? No. A ti te tocamos entonces, nosotros cuando quieras. Pues a ver, tengo aquí entre mis manos un... sí. Tengo aquí entre mis manos un split EP de Horror y Riser. ¿Qué se siente al tener eso entre tus manos? Joder, es una descarga de DVD de esto que te deja todo loco. A ver, y bueno, split los riojanos Riser con Cruz Divid. Y de Barcelona, creo que son, sí. Sí, los Horror son de Barcelona. Horror, con un sonido a lo mejor... bueno, a lo mejor no. Es bastante distinto Al LP, ¿no? Al Descontrolados. Sí, aquí hasta me recuerda a Destrucción. Pues la verdad que sí, una a mí el LP 12 pulgadas Descontroladas es brutal, igual. Es brutal. Pero incluso igual me gusta más cómo suena alguna canción de aquí, lo que es el sonido. Las letras, la verdad que, pues no sé, igual son más completas las otras. Las letras pero... son brutales también. Bueno, sí, ya, sí, son la, buenas. Ya vamos a leer ahí cuando pongamos la canción y la escuchéis, porque está de puta madre. Bueno. Y bueno, pues que vaya sonando esa canción. ¿Qué, cuál es? Anular. Anular la libertad. Sí. Que es el primer corte de la cara. Es lo que te estaba diciendo. Venga, allá va. Hostias. Qué descarga de... Qué pedazo de banda. Menudos bailes acabamos de echar aquí en la radio. Pues sí, hemos estado haciendo de todo. Bueno, pues la letra de... Fue lo más bajo, anda. Hombre, se entiende bastante bien, pero bueno, voy a leerosla. Dice: una actitud antiautoritaria frente a un negocio explotador encargado de quitar y anular la libertad, algo que tanto deseamos para nosotros. No seamos cómplices. Sencilla y directa. Y bueno, la verdad que hay letras por aquí que quería poner también otra, pero bueno, no se puede todo. Es una letraza y un buen grupo. Pues que sí, que la verdad que suena. Igual es la, a mí personalmente el sonido que más me gusta de las grabaciones de horror. Sí. Y bueno, pues ahora me toca a mí. Tengo un dilema, porque tengo ahí unas canciones que no se van a elegir ahora. Tú tienes ahí cantidad. Tengo canciones para poner aquí en 5 programas. Y bien buenas. Y a ver, que no veo. Pues, ¿qué os parece si ponemos ahora OTAN? Un avance de lo que nos espera. Pues sí. Y bueno, pues hay que decir que es el primer día que escucho este 7 pulgadas y que no me ha dado mucho tiempo a escoger una canción de este pedazo de 7 pulgadas de OTAN, que para mí es el igual el más potente, ¿no? Por lo menos tiene... La canción que voy a poner se llama... Encuentro. La canción que voy a poner se llama Esto es el punk. Y... Aunque el indomable siempre estará en mi corazón. Y esta canción... o sea... El punk se escribe con mayúsculas, esta... ¿no? ¿El qué? El punk se escribe con mayúsculas, ¿no? El punk lo puedes escribir como quieras. Bueno, pues... Esta grabación, la verdad que... suena bastante parecido a... A ese 7 pulgadas de sudor Ciudad Imperial, ¿eh? A mí ya me recordó. Si yo cuando ti, lo escuché a mí también, por algo me pareció un sonido bastante similar. Y bueno, pues no sé si queréis que la ponga ya la canción y luego comentamos. Esta podría haberse dejado también para especial Critical Punk, pero bueno. Se puede volver a repetir. Bueno, venga, dale. Bueno, ya veréis quién tiene ningún. Pues bueno, esta canción es una canción directa y sencilla que dice: esto es el punk y que también hay mierda dentro del punk, como en todos lados. Básicamente creo que viene a decir eso. Sí. Y bueno, pues que vaya sonando. Y bueno, hay que decir que esto lo edita La Vida Sub Mus y que pues que allí los tienen para venderlos si os queréis comprar. Es el 7 pulgadas este. Y bueno, pues pirateando. OTAN, esta banda de hardcore anarquista de Barcelona, con su canción Esto es el punk. Una cosa. Es verdad. Oye, hablando, no, hablando ahora de que dijiste de comprar. Ah, bueno, entonces. En el EP este. Sí, sí, sé lo que me vas a decir. Es una bonita frase. De Riser y Horror. Dice, hay, o sea, están los dos de. Los dos mencionan la piratería, pero Riser, en una bonita frase, como es: la piratería destruye puestos de trabajo, piratea pues. Pues ya sabéis, a destruir puestos de trabajo, que es una puta mierda. Y si no os queréis comprar, pues ¡pirateemos todos! Bueno, pues eso, que ahora va a sonar OTAN con la canción de su nuevo 7 pulgadas, Sociedad Despreciable. Sociedad Alcohólica. Esto es el punk, se llama la canción. Venga, y que suene. ¡37 segundos! ¡Wow! ¡Joder, qué potencia! ¡Esto es el punk! ¡Qué sucio el sonido y qué bueno, joder! 37 segundos para decir lo que es, bueno, el punk. Pero pues, bien dicho. Bueno, donde el punk es muchas más cosas, me cago en Dios. Si el punk se limita a escuchar música, pues vamos. Y bueno, pues el motivo de poner esta canción, aparte de porque es una grandiosa banda, es porque ¿dónde estaremos el próximo sábado, señores? Pues yo todavía no lo sé. Bueno, hay que decir que a Pelardo no le deja a su mami, pero... ¿No me da el dinero correspondiente para comprar los pasajes? Es que eso no es así. ¿Por qué compraste tanto petróleo, cabrón? Bueno, que el día... No, es lo que cago. El día 19 de diciembre, próximo sábado, estaremos en Bilbao, Ateneo y Sarbels, viendo un pedazo de concierto, pues que organiza el programa de Semen y Anarquía... De la Radio Irola. Entre los que estarán grupos como Drundiz, desde Venezuela. Bueno, que ahora están afincados en Barcelona. OTAN. Dictadura. Hardcore anarquista desde Barcelona. Dictadura, pues que es un grupo que no he escuchado nunca. Pero sé que, por lo menos, el cantante coincide con el cantante de Hell Division, que es la misma persona. Y que me parece, por lo que tengo entendido, que hacen pues un punk o hardcore bastante influenciado por bandas japonesas. Bastante similar a Hell Division, solo que... igual es en castellano, ¿no? Disparo, pues. No lo sé. No. Dictadura. Dictadura es el que acabamos de decir. Claro. Toca también Absurdo. Y que es un grupo, pues, también de Barcelona y que nunca he escuchado, pero... Pues que sé que hay componentes de otras grandes bandas, que ahora mismo no recuerdo, pero me parece que, por ejemplo, de Firmeza 10 hay alguien por ahí. Y por último, pues, el grupo... Los Peligros de Muerte... Que es un grupo que... Pues que va a ser... No sé si su primero o su segundo concierto, no sé cómo decirlo. Porque también es como los de... Me parece que han subido a cantar... En un concierto hay unas 4 o 5 canciones. Según cuentan las malas lenguas. Pero... Ahí me han contado que también se formaron sí, un proyecto de... Es un grupo que se formó como un proyecto para... desintoxicarse... De su adicción al azúcar... Y azúcar moreno. En terrones. Y bueno que no estamos para hablar de japadas, ¿eh? Pilar. Y bueno, pues que será un pedazo de concierto seguro y, sí. Y también va a tocar en Gripe A, me parece. Y ¿no? Va a ir mucha no, gente. Gripe A querían que tocara, pero ya sabemos que cómo se las gasta esta gente de Gripe A, que el batería no tiene calcetines. Que el batería no usa calcetines y entonces ahora en invierno no quiere tocar porque pasa mucho frío. Bueno, el guitarrista quiere decir que no tiene cuerdas la guitarra. pero que hace, no tengo hace el que no tiene cuerdas hace no, el sonido con la boca, boca. Y bueno, pues esto pues seguramente se lleve a cabo y el próximo lunes, a consecuencia de estar allí en Bilbao viendo los conciertos, pues no estaremos aquí en este vuestro y nuestro programa. Pero sí puede que estemos en otro el domingo. Pues sí, el domingo pues podéis escucharnos, seguramente podréis escucharnos en la radio Irola Irratia de allí de Bilbao. El domingo por la noche, porque últimamente el reproductor no funciona nada. El domingo a las 19 horas empieza el programa, creo, igual que este, pero solo que los domingos. Y bueno, pues que igual hacemos por ahí algún programa en conjunto y que lo colgaremos también en nuestro blog, cojones. Así que no os disgustéis por no poder escuchar el programa. Bueno me toca. ¿Eh? ¿Te toca? Sí. Estoy viendo aquí las fotos de GBH. A pelos, A GBH los vimos nosotros. Y yo. En un festival de estos calimocheros. Tú no te vimos allí. No, pues estaba. Porque ese festival estuve yo. Cuando era un joven punk. Cuando Belardo era un asturchale. Todavía lo soy. Puse Asturias, dicho, ¿verdad? Que esto va a poner la primera canción. Que tiene ahí, tiene bastantes cosas, ¿no? Que es como una discografía. Sí, son los singles. Ah. Los singles. Voy a poner la primera canción de la cara A, que se llama Race Against Time. Race Against Time. Race Against Machine. Que viene significando carreras contra el tiempo. Bueno, esto viene. Son un cúmulo de canciones de diferentes singles que compré. Singles. Así mola más, joder. Que compré hace por ahí hace tiempo. Y que los cabrones no han puesto letras ni hostias. Joder, me la hostia. Mal. Pues búscala ya. Y sí, no sé por dónde la voy a buscar. Nah, bueno, ponla. Así podemos. No viene nada. Así con bueno, pues va este primer corte de la cara A. De los GBH. De Punk Singles desde 1981 hasta 1984. Tres añitos ahí de GBH. Va, ¡Go! We'll be right back. Vaya manera de cortar la canción, Pelardo. Bueno, bueno. Pues hay que decir que GBH es una gran banda, de esas bandas del UK 82. Y que aquí en el IRSE, en el INSER, sale una foto del GBH y me cago en Dios. Sale embarcando bastante paquete esta, o sea, gente. Gente calzaba bastante gordo, por lo que parece. Joder, vaya aparatos que guardan ahí. ¿No te apetece comer falo, pobre? No me apetece, tío. Se le hace la boca agua. Qué cabrón. Se le hace la boca a Seven, mejor dicho. Y bueno, pues, si os parece... ¡Qué bobo! El semen se le hará cuando... Bueno, venga. Dilo. Voy yo, ¿no? Ah, pues sí, vas tú, es verdad. Pues sé, bueno, que me tocaba a mí. Mi aportación del programa de hoy... Sí. De música en... Bueno, voy a decir en otro idioma que no es castellano. Es del grupo, la famosa... Police Bastard, del grupo Doom, de Inglaterra. Este grupo así... ¿De Inglaterra? Sí. ¿UK? ¿Por? Nada. Que no, hombre, que no pasa nada. He dicho que si son de Inglaterra. Y Pelardo se ha empezado a estallar. ¿Inglaterra? ¿Por? ¿Inglaterra? ¿Inglaterra? Pelardo se estalla. Es que parecéis bobos. Bueno, parecemos bobos. Esto... Son de United Kingdom. Bueno, venga, joder. Agilicen. Y bueno, este grupo así, como ya sabéis, de crust, con influencias también metaleras y bueno, y algo de grind también. Metal. Y bueno, que es un temazo. Que en su día vendieron creo que más de 20.000 copias de este disco que contiene... Es un clásico, es una referencia, Dios. Joder, ya, pero 20.000 copias son muchas, ¿eh? Joder, macho, hoy no estás aportando nada. Bueno, pues ahí va la canción y luego, si queréis, os comento la letra. Que sea, pues sí, sí, queremos, sí, queremos. Sí, vale, venga, ya va. Teníamos a los poderosos Doom. Dale, con ¿eh? Police Bastard. Que esta canción viene a decir que el gran hermano te está viendo todo lo que haces y dices. Bueno, el estribillo Police Bastard. Y luego, bueno, no sé muy bien lo que pone. Sí. Algo de, bueno, que el uniforme del miedo de los policías y tal. Y fin, bueno, una canción contra los policías. Lógicamente. Los necesarios ya los policías. Es que donde la vi, pues sí, ponía otra cosa distinta. Y eso. Te voy a contar una cosa luego que me ha llamado mucho la atención en esta semana. Luego ahora. Cuando queráis. Pues venga, suéltalo ya por esa boca. Que en nuestra ciudad, Avilés, han aprobado una normativa. Ah, hostia, hostia. Wow. Es que eso, no, mejor lo contamos luego porque sí, así lo, claro, lo tenemos bien. Buscamos no por aquí información. Venga, que lo vamos a contar. Buscamos la información y lo contamos. Y además tenemos una canción. Una canción que muy buena para este caso. Antes de cerrar el programa, mira, pues hacemos una cosa. Me parece que tú ya has puesto canción, me toca a mí una sí, y a ti otra. Podemos poner esa canción y hablar ya directamente. Vale, bien. De esa normativa. Pues bueno, ahora si os parece, si queréis leemos como viene siendo habitual aquí unos textillos de la Biblia, de tu fanzín preferido. De este, bueno, pues no es mi fanzín preferido. Esta es la Biblia del vegano. Pero es un buen fanzín. El fanzín este que venimos leyendo pues sobre el veganismo pues desde el punto de vista ecológico, es una de las razones y oye, nunca me igual es la de más peso, aparte de la portada salud. Esta que tiene, que es una naranja, ¿no? Pues, es un cítrico. Yo no sé si es una naranja o limón. Bueno, y son unas zanahorias haciendo la anarquía. Y un cítrico, joder. Bueno, pero eso es irrelevante. Pues bueno, ya hemos leído en dos programas textos de este fanzine. Y me parece que lo último, si no me equivoco. Si no me equivoco, fue la biodiversidad que la habías leído tú. No sé si te acuerdas. Sí, fue lo último. Sí. Y bueno, pues hoy, si os parece, leemos sobre el efecto invernadero, el agua, el efecto invernadero, la medicina, y si nos da tiempo esto. Vale, pues mucho. Bueno, vale. Igual es mucho, porque si queremos bueno, hablar pues, de lo de. Ya vemos. Voy buscando uno de esa. Venga, ¿vale? No, búscalo ahí. Ah. Vete hablando, que Peladías en esas reglas. Bueno, pues lo leemos tú y yo, que Pelardo va a hacer un trabajo de estos de secretaria. Y bueno, repite el número de nuestro programa para si alguien quiere llamar. 985-29-81-37. Y bueno, después del número vamos a pues a leer estos pequeños textos. Bueno, pues comenzamos con el primero, que trata sobre el efecto invernadero. Ya hemos visto la cuestión de la deforestación provocada por los pastos y la ganadería. Esto lo vimos en programas anteriores, de lo cual se puede deducir fácilmente sus consecuencias en el incremento de la emisión de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera y el consiguiente incremento del efecto invernadero. Actualmente sabemos que la producción de metano por las vacas suizas influye más en el efecto invernadero que los medios de transporte en ese país. En efecto, el metano, gas que se produce en la degeneración anaeróbica sin oxígeno, quiere decir, de la materia orgánica, es aproximadamente 20 veces más eficaz que el CO2 en generar el efecto invernadero. Pues bien, los intestinos de los rumiantes generan más cantidad de metano si son alimentos de manera intensiva con cereal, lo que da por resultado que la cantidad de metano en la atmósfera haya incrementado su presencia en torno al 150% en menos de 2 siglos. Los rumiantes no son la única causa, aunque sí una de las más importantes. Bueno, esto que hablan aquí debe enviar gases a la atmósfera. Ya dije yo en un programa, creo, pues que la producción de ganadería industrial e intensiva pues envía más gases a la atmósfera que todos los medios de transporte juntos. Y bueno, pues voy a seguir. No podemos olvidar igualmente el creciente consumo energético destinado a transportar los productos de origen animal a nuestra mesa. Los tractores que se mueven con diésel, los aportes químicos, fertilizantes y biocidas que consumen energía en su fabricación. El transporte de forraje y ganado, a menudo a largas distancias, la cría de ganado, los mataderos, las queserías, la pasteurización, el empaquetado, los congelados, todo ello pues junto con consumir la electricidad y calor necesaria. Bueno, pues que aparte de enviarse gases pues por la propia producción de ganado, pues también por todas estas cosas. Y ahora, si os parece, pues leemos este pequeñísimo texto sobre la medicina que la va a leer Pelardo y que, bueno, pues habla sobre las consecuencias que tiene el consumo de carne y productos animales en el cuerpo humano. Oremos. La medicina, según San Pablo. El consumo de carne, el consumo de carne aumenta indiscutiblemente los problemas sanitarios de los mal comedores de los países ricos: colesterol, cáncer, osteoporosis. El coste ecológico del tratamiento médico de estas enfermedades civilizadas probablemente todavía no ha sido evaluado. Podemos, no obstante, imaginar que el mismo será importante. Y bueno, pues hasta aquí estos dos textos. Si queréis leemos el tercero, o si no, lo dejamos para el próximo día. Ah, dejado para el próximo día. Sí, para el próximo día. Que ahora este paso vamos a acabar con el fan. Bueno. Vamos a acabar prontito el programa. Que ahora llega lo mejor. No, ahora llega la canción que le corresponde a, vale, a esta lectura. Pues que es una canción en defensa de los animales y que es una canción de un gran grupo de D-Beat, que son los Angry Mob. Y bueno, pues que la canción se llama Lágrimas. ¿Y qué decir de los Angry Mob? Pues decir que los dicen en una canción. Sí, también los dicen en una canción de los Destrucción. Y bueno, pues que los Angry Mob fueron una, no de las primeras bandas de D-Beat del Estado español, pero sí de la segunda oleada de bandas en hacer D-Beat, de las bandas que tenían pues los hermanos Becerra. Y bueno, pues que era una gran banda. Recuerda bastante a Disputa. La canción esta que voy a poner. Porque, bueno, Disputa recuerda a ellos, no sé. Es que Disputa, pues el miembro, uno de los miembros del grupo, pues es el que hace todo en Disputa, que como ya sabéis, Disputa es una sola persona. Y bueno, la canción que voy a poner, a ver cuál era, porque es que hay dos canciones de esto que tengo aquí, es un disco de, pues de toda la discografía de los Angry Mob, y compila pues todo lo que fueron sacando. Y la canción Lágrimas, ¿cuál es? ¿Dónde está? Ahí está. La número 16. Pues esto es de Genocide Continues, que es una demo en el que Tonio, que este persona es la de Tonio, la de Disputa, pues toca la guitarra y canta. Un tal Chico está a la batería y Jordi al bajo. Y bueno, pues que esto. No. ¿Cómo que no? Chico al bajo. Ah, no, sí, Jordi al bajo, sí. Vale, perdón. Y que me parece que esto fue grabado en el 96, pues en Barcelona. Pensé que tenía más tiempo. Y bueno, pues que casi todo lo que hacía esta gente era material pues autogestionado, do yourself, hecho por ellos mismos. Y bueno, pues también decir que esta canción que voy a poner, la versión ahora, pues esta persona también en Disputa. No, bueno, sé si ¿sabes? Yo creo que ya va, sí, a esta lección musical que nos está, sí, dando, sé que vamos a dejar mal a todos. ¿Por qué? Y se ha estudiado muy bien el grupo este, ¿eh? No. La verdad que no soy un gran conocedor de los Angry Mob. Hostia, pero... es una eminencia. Joder, fijo que tiraste de Wikipedia, saco. No. Sí, bueno, seguramente de los Angry Mob. Precisamente no. Seguramente los Angry Mob no me gané. De Wikipedia. En Wikipedia. Pues sí. Y bueno, pues Lágrimas de los Angry Mob. Que suene. Lágrimas de agonía, lágrimas de odio. En los ojos de los animales. En los ojos de los animales. Lágrimas de náusea, lágrimas de piedad. Lágrimas de sufrimiento, lágrimas de rabia. En los ojos de los animales. En los ojos de los animales. Lágrimas de dolor, lágrimas de miedo, lágrimas de agonía, lágrimas de odio. En los ojos de los animales. En los ojos de los animales. Y teníamos, cago en Dios, qué temazo. Joder, hostia, joder. Joder. ¿Qué te parece a ti, Pelardo Angry Mob? Que después de esta canción que me has puesto y esta lección magistral, cual profesor de universidad, me parecen de puta madre, que suenan gordos. Pues a mí me parece que no se están casi escuchando la canción, así que todas tus palabras son mentira. ¡Mentira! ¿Qué va? Todas no. Bueno. Bueno, vamos a poner... Pues vamos a ir ya despidiendo el programa, ¿no? Con lo último. Bueno, pero primero hay que comentar un poco de esto. Vaya, pues pinta. Sí, claro, pues por eso esto ya es el... Oye, no sé si hoy se me ha hecho más corto esto que de costumbre. No sé si se nos queda algo en el tintero. Bueno, vamos a hablar primero. Creo que no. Yo quiero hablar de esta normativa que nos... Sí. Afecta, bueno, a todos los... Hay que decir que... Y yo también quiero hablar. Vamos a hablar todos. Todos. Hay que decir que la gente está... ¡Hasta los cojones! No, la gente está... Pues no sé cómo decirlo, pero es que yo voy caminando por la calle y me ha pasado ya unas cuantas veces de ir por las sucias calles de Avilés y escuchar a la gente hablar de esto. Que mucha gente está loca con esto. Es que como para... No, porque es bastante heavy. Y la gente de Oviedo, de Gijón, o de cualquier lugar de Asturias, pues al ser de Avilés te dicen: oye, ¿has visto eso de...? Que está dando bastante que hablar. Y bueno, no es para menos. A mí no sé si eso me produce asco, si me produce risa o no sé qué coño. Es una mezcla de las dos. No es para menos, porque aquí pone que en la famosa calle La Cámara, que baja desde el ayuntamiento en Avilés, bueno, se podrá dar brincos. Primero hay que presentarlo. Pero primero hay que decir lo que... Joder, tío, que haya dejado de presentar el programa, hostia. ¿El programa? Bueno. Nada, que son 170 posibles causas para ser multado en nuestra querida villa. Bueno, pues hay una ordenanza que prevé sanciones... Y por tonterías como saltar o formar corrillos en la acera. Bueno, empecemos. Selecciona por... Y bueno, bueno, es que la verdad que esto solo son unas pocas cosas, porque son 170 posibles causas, como ya hemos dicho. Ya. Y bueno, pues vamos a leer algunas que son las que trae aquí una noticia de un asqueroso periódico de Avilés. ¿Que empiezo yo? Pues empieza tú, que te hace ilusión, Belardo. Infracciones. Corrillos. Bueno, joder. 90 euros. Por detenerse en las aceras formando grupos, obligando al resto de peatones a poner los pies en la calzada. Grupos superiores a 3 personas. Dios, todo hay que decirlo. Esto pues ya, no sé, es que si me hace gracia o qué. Venga, sigue. No sé si el Día de los Inocentes no era, que me parece cuando... Sigue, coño, sigue. Coño. Pues, saltos. 90 euros por correr, saltar o por circular a pie de cualquier forma que moleste. Pues la siguiente también es bastante heavy. Joder, la siguiente es... Habla brutal. De las marquesinas de los autobuses y taxis. 90 euros por esperar al autobús fuera de la marquesina o aceras. O salir a la calzada a solicitar un taxi que pare. Voy. Esta te afecta a ti, David. Pues sí. Esto es para los... Para los pubs monopatinadores. Bueno, esta ya la sabíamos. Bueno, patines. 90 euros por circular en patines. Ojo. Monopatines por la calzada con una zona patinada a mayor velocidad que los peatones. ¿Hace distinción entre patines en línea y patines de cuatro ruedas? Sí. O... Sí. Al caso... Oye, ¿qué? ¿Cuál es la velocidad de un peatón? Pues el paso de un peatón, tío. Sí. Joder, es que... Bueno, si vas corriendo... Ah, no, que no puedes correr ya. Yo tengo una duda. Y si vas en silla de ruedas, tampoco puedes ir muy rápido, ¿no? No, es un... Bueno, con ruedas, a caballo. Bueno, yo digo que a caballo, que mejor que no vaya nadie, ¿eh? Y 90 euros por circular con vehículos de tracción animal por las vías... No, te paraste una. Bueno, pues esa la decís luego. Por las vías urbanas. Bueno, pues esto, por aprovecharse de los pobres animales. Además, a que te saltaste nos afecta bastante. Sí. ¿La pues quieres sí. decir, Pelardo? Vale, lo digo. Timbre de la bici. 90 euros por carecer de la bicicleta, timbre o no llevar prendas reflectantes. También hay que llevar una luz y circular por los carriles bici. Los cuales, las bicis del ayuntamiento... Del excelentísimo ayuntamiento de Avilés... No tienen timbre, ni luz. En las calles de Avilés no hay carril bici. Entonces, ¿cómo ando yo en bici por Avilés? Si Avilés es una ciudad en bici, según encima dicen ellos. Que tenía que promocionar que se cogiera la bici. Que lo promocionan por unas bicis que no se pueden tocar. Y bueno, chaval, respecto a las bicis, tampoco puedes atar las bicis al mobiliario urbano. Que también son 90 euros. Porque también te ponen 90 euros de multa. Entonces la dejas ahí apoyada, ¿no? Y va, te la esto, llevan. Esto quiero leer yo. Café de los maquineros. Estamos aquí, la radio alta, por llevar el volumen de la autorradio tan alto como para ser oído desde el exterior. Esto afecta mucho a los maquineros, que en Avilés abundan. Que se joda. La única media buena de todos los que he tomado. Nah, ni eso. Bueno, los... Si llevas los cascos, los auriculares con la música puesta, eso a mucho volumen, es multable. Eso es multable, sí. ¿No? Sí. Y bueno, sí, pues las supuesto. Demás. Las demás cosas hacen referencia a coches que no sé. No, pero sí, esto también te nos afecta. Una muy curiosa es la de que no puedes poner un cartel dentro de un coche en como venta. Que está en venta. Y que es tampoco que, puedes es pedir que un taxi. Eso no sé si ya estaba ya poniendo de alguna forma, ¿eh? Joder, pues. Porque no es. No sé, de estas leyes que hay asquerosas. ¿Y lo de los taxis? ¿Que no se puede pedir un taxi a la puerta de tu casa? Eso me parece muy heavy, ¿no? Ya no se puede... Madre mía, chaval. Esto no, no se puede aplicar. Los taxis solo van a poder coger en las paradas. Bueno, yo creo que esta ley es una auténtica mierda y que lo que deberían haber hecho, si querían joder a la gente, en vez de liarse tanto y hacernos leer todas estas cosas, pues que hubieran puesto directamente pagar 90 euros por salir a la calle y ya hubieran acabado antes. Y bueno, ahí en la página de la que estamos leyendo esto, el comercio digital... Que es un asqueroso periódico, todo hay que decirlo. Sí, mira, mira, un asqueroso periódico... Hay aquí un señor... Que, sí, que comentan... que comenta una cosa muy brutal. Que dice, pregunta de examen. Quiero ir con mi hijo de 5 años que acaba de aprender a andar en bici hasta la ría, es decir, cruzar todo Avilés. Yo voy en mi bici con silla, de bebé atrás con mi otro hijo de un año. ¿Cómo debo circular? A. Por la acera lentamente y con cuidado de no atropellar. No, que me multan, lógicamente. B. Por la carretera arrimado a uno de, a un lado, teniendo en cuenta que mi hijo de 5 años va aún haciendo eses. No, porque me llevan por delante. C. Como dicta el código, por el centro de la calzada para evitar que atropelle los coches, adaptándome yo a, y todos los vehículos que vendrán detrás a la velocidad de un ciclista de 5 años. Por entre paréntesis, ja, ja, ja, en mayúsculas. Bueno, pues un saludo a esta persona que ha escrito esto, si nos está escuchando. Y muchos otros comentarios muy buenos. Y bueno, pues qué no. Decir que... Y nada, también hay comentarios ahí censurados, que le estuve leyendo por ahí, joder, a uno que decía, joder, de 3 comentarios que puse ya los 3 me los han quitado. Viva la libertad de expresión. ¿Qué? Bueno, esta... oye, Gabriel, ¿es ahora sí que era el bici? Porque con esto de la zona azul, yo estaba ya pasado por una calle que no tenía clase y estaba toda vacía. Podía haber ido con mi bicicleta por el, los aparcamientos de los coches tranquilamente, porque no... Sí. Te cuido que no te cobren por pasar. Ya, es lo que te... Estas cosas, pues son asquerosas, pero... Produce gracia, joder. Como todo tiene su parte positiva, sí, la... igual hace que... Esto está haciendo que la gente diga, joder, pues qué mierda es todo y... esto, ¿no? Es, oye, que, ¿cómo se lo juegan así, chaval? Yo tengo también otra duda. Si yo te robo a ti la cartera y he hecho a correr, el ¿un policía puede correr detrás de mí? Te multa por correr y por robar la cartera. Y a él también le multa, porque también corre. Vale. O tú estás con 2 personas haciendo una pintada y vienen llegando 2 policías, sois más de 3. Multa por corrido de más de 3 personas. Es que esto no tiene lógica. Chico, aquí no lo que se les ha olvidado es poner multas de 90 euros por llevar pendientes. Sí, sí. Y si vas cantando por la calle también te pueden poner una multa, ¿no? Pues me parece que sí, en plan de alterar el orden público. Bueno... Pues que es una mierda. Que vamos a acabar en la cárcel. Mira, esto se hace mucha gracia ahora, pero espero que no apliquen nada de esto. A ver, ¿cómo lo van a aplicar? No me jodas. Nada, esto pues... ¿Y si será no, por se si te quieren ir a... Aunque no lo apliquen es una mierda, porque si algún día te quieren ir a joder, pues por otra cosa... Esto es como las normas aquellas que tenía el señor, el caudillo de este nuestro país, el vigiado occidente, Francisco Franco. Que eran similares, ¿no? Valmonte. Incluso no, porque no había que llevar ni casco ni hostias. Podías ir con bici tranquilamente. Pues... Si Franco levanta la cabeza. Esto con Franco no pasaba. Lo que suelen decir las ancianitas de... Que van por la farmacia de mi cago padre. ¡Cago en diola! Y bueno, pues si os parece ya nos despedimos. ¿No? Sí. Sí. Pues... Hasta y... ahora has escuchado... Vías de instrucción. ¿Has buscado eso, Pelardo? Okay. Ah, sí. Sí, está ahí buscado. ¿Dónde está? Y la última canción dedicada a nuestra hermosa villa... Pero... Avilés. Bueno... Sí. Pero las pintas que tenía, ¿eh? De un grupo de macarras. Pero bueno, que eso, que habéis estado escuchando Días de Instrucción, como todos los lunes a las 19 horas en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM... En tu transistor. En Oviedo y lugares aledaños. Y... Bueno, hoy no. Y también en www.radiocuca.org. Pero hoy no. Sí, deja. Ya, hoy parece que estaba estropeada de nuevo la página, que vaya problemas que nos están... Y bueno, que eso, que, es que, no estáis, que como ya hemos dicho antes, que el próximo lunes pues vamos a estar en Bilbao y entonces seguramente no se emita desde Radio Cuca, pero Bilbao, pero no. Que seguramente estaremos en Bilbao en Bilbao. Este domingo en la radio Irola Irratia, pues eso, como ya dijimos, a las 19 horas en Semen y Anarquía. Y que nos podéis escuchar. Bueno, ahora vamos a poner... O podéis escuchar, mejor dicho, a esa gente tan glamurosa de ese programa. Yo creo que se parece a que los pegamoyes, ¿no? Sí. Y bueno, pues para despedir el programa y con motivo de toda esta mierda de ordenanzas que se quieren aprobar en la sucia y asquerosa villa avilesina, vamos a poner una canción de... Pero bueno, yo tengo una teoría, que si como Avilés es España, pues entonces... Lo demás es territorio conquistado. La Reconquista empezaba a Avilés. Bueno, pues... Esta banda... Pelardo no la ha escuchado todavía. Pobre la acaba de escuchar hace una hora escasa. Y parece un locutor de radio profesional. Y, tú, ¿eh? Y yo la acabo de escuchar hace poco más. Que es una banda, pues, que nos hablaron de ella hace poco y que no hemos podido escuchar, pues, porque somos más jóvenes y esta banda no sé de qué año es, lo pone por aquí. Es una mierda, tío. Es que está, pues sí, no se ve muy bien. Del 90 y algo, pues, no sé. Y bueno, pues el grupo se llama Cabra, Carrero Blanco, Récord de Altura. La verdad que el nombre pues es, mira, la es bastante gracioso. Cabra duró desde el 1900 desde el 93 lo que tenía en mente. Hasta el 80 y hasta el 99. Del 93 al 99 duró la banda. Y bueno, pues hay que decir que me parece que aquí había gente de un grupo que se llamaba Morraya. Y que ahora es que Morraya me parece que vino antes de Cabra. Y luego pues ahora está gente de este grupo, está por lo menos una persona está tocando de las Maracas de Machín, que es un grupo pues de punk bastante macarra que toca en un estilo así similar al de Escorbuto. Y bueno, pues que la canción que voy a poner se llama, o que vamos a poner, se llama, voy a poner yo. A ver, oye, hombre. Avilés, Costa Gris. ¿Costa Gris? Costa Gris. Y bueno, bueno, también puede ser, también se puede haber llamado Avilés Costa Gris, porque hay mucho costra. Que la canción es del grupo este Cabra y habla de la mierda. ¿Y qué significa Cabra? Que no lo hemos dicho. De la mierda. Ya, ¿cómo, joder, que no? ¿Cómo que no, tío? Carrero Blanco, Récord de Altura. Ah, bueno, pues una rata fue. Oye, chico, bueno. Y bueno, pues eso, que bueno, aquí pone que son de Canciones, que es un, sí, es que el cantante es Maracas de Machín, es de Canciones. Un pueblo, pues, muy cerca de Avilés. Un pueblo muy bacano. Que es del sitio ese asqueroso donde somos nosotros. Y que no llegas tanto somos que después nos pega. Y da eso, igual. Franco resucita, que Avilés te necesita. Y bueno, pues que ya nos despedimos con, nos despedimos con Avilés, dale, Costa Gris. Y que tengo que decir, antes de que suene, que a mí la verdad que no me da más. ¿Cómo suena esto? Bueno, corazones. Es pum de este, pues pachanguero un poco y suena a galimochero, pero bueno. Pum pipe, o similar a pipe rack. Yo lo traje como una curiosidad. Porque. Como una rareza. Quería escuchar a ver a qué sonaba este grupo. Bueno. Entonces, como otra semana más, aquí dejamos nuestro legado para todos vosotros. Desde Días de Destrucción, el señor Pobre se despide con una frase. Di algo. Adiós. El señor Rats con otra frase. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Y aquí el que os habla, con la tradicional frase y la mano en el corazón. Vale, hasta mañana, corazones. Ahí quedó eso. Avilés Costa Gris de los Cabra, venga. Avilés Costa Gris, como tiene que ser. Corta ahí. La villa de día, miles como la vida es una porquería. Tienes que ir mirando para el suelo, para no llenarte de mierdas el perro. No es la única mierda que puedes sopesar, pateando esta puta ciudad. Arestegui, Garranda, Nacionales, Punipas, y con estos traficantes, botones de fascistas. ¡Fascistas! Cuando está destruida, ya se va a estar lo que los corra a Miguel. Cuyo orgullosa con participación en aquella estrofa, cuando el servicio lleva tu pueblo, de lo que la vea, tanto, tanto. ¡Eres una porcaría! ¡Tu puto alcalde!